Bueno, el siguiente tema es un tema también de una de las personas más influyentes dentro del mundo del jazz, porque bueno, el jazz surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX, claro, pasado. Y entonces nació a principios del siglo y fue tomando muchos derroteros. Por un lado se transformó en el funky y por otro lado se transformó en un estilo que se llamó el bebop. El bebop, una de las figuras que más trabajó, fue de los creadores de este estilo, fue Dizzy Gillespie. Y uno de los temas suyos más populares fue Night in Tunisia. Eso se llama Night in Tunisia de Dizzy Gillespie. A todos ustedes.